9 de la mañana con 58 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y hoy nos toca el día 9 del octavo repaso que nosotros hicimos, ¿no? Pero es el repaso nuevamente del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del capítulo 2. Dije día 8. El apartado número 1. Hoy iniciamos el capítulo 2 que nos habla sobre la separación y la expiación. Y hoy nos vamos a enfocar en el apartado número 1, los orígenes de la separación. ¿Ok? Entonces, como ya es la dinámica, les voy a pedir si pueden cerrar sus ojos, ciérrenlos. Si no pueden, nada más sientan el sonido del tazón tibetano. Este sonido, después les voy a hablar mañana les voy a decir en qué consiste este sonido del tazón tibetano, pero pues tiene buenos beneficios para ti, ¿ok? Y bueno, en este apartado de los orígenes de la separación están muy claros unos puntos, unos pasos que nos dice de cómo nosotros empezamos a sentir esta separación, o por qué nos sentimos separados, por qué sentimos el miedo, y ahorita se los voy a dar a conocer. Pero es muy importante que ahorita nosotros recordemos de que no estamos separados, de que estamos en un momento correcto, por más de que pensemos que no estamos en el momento ideal para nosotros. Tal vez a veces nos metemos ideas o nos meten ideas a nosotros y nosotros creemos esas ideas y decimos, no, es que este no es mi año, este no es mi mes, este no es mi día, esto no es mi nada, ¿no? Entonces nos empezamos a decir esas cosas y no las creemos, y si no las creemos, pues las vivimos como las estamos creyendo, ¿no? Y no es así. Nosotros estamos aquí porque somos parte o formamos parte de una creación, ¿no? Esta creación, si nosotros empezamos a leer un poco de geografía, de biología, pues se nos dirá cómo está el mundo y cuántos especies hay, ¿verdad?, en el mundo, y entre ellos pues nos encontramos los humanos. Entonces, esta creación de la cual nosotros formamos parte no nos hace diferentes los unos a los otros. Y tal vez ahorita el ego respingue y diga, ¿cómo? Claro que somos distintos, ¿cómo me voy a comparar yo tal vez con un asesino? ¿Cómo vas a comparar a mí con esta persona que hace tanto daño? Esas etiquetas que nosotros ponemos es para hacer un claro ejemplo de separación, ¿no? Si nosotros nos quitamos las cualidades, las virtudes o los defectos que tenemos, pues quedará la esencia de cada uno de nosotros, ¿no? Es importante que recordemos esto, porque si no lo hacemos, vamos viviendo cada momento de nuestra vida con odio tal vez, o con rechazo, o con decepción. ¿Por qué? Porque si yo me identifico tanto con mi personaje e identifico a toda la gente por sus personajes, pues entonces no voy a ver más allá de lo que yo ya traigo en mi mente a través de mis recuerdos de lo que es ese personaje, ¿no? Esa persona. Nuevamente lo repito, todo lo que nosotros estamos viendo, como nos decía la lección del día de ayer, todo lo que vemos es el pasado. Y tal vez digas tú, no, ¿cómo es posible? Yo no estoy viendo todo el pasado. Claro que estamos viendo el pasado. Si yo veo a una persona y veo a un perrito, sé que este es un humano y que este es un perrito, un animal, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene ese concepto de humano y de animal? Viene de algo que nosotros aprendimos en el pasado, no ahorita. Entonces, todo lo que estamos viendo es el pasado. Aún así, alguien nos empiece a dar una clase de algo que tal vez nosotros no sabemos, o nos llega en la palabra o el concepto de algo, esa persona lo tuvo que haber leído o estudiado antes. Entonces, ¿dónde lo obtuvo? Del pasado, ¿no? Entonces, ¿qué tan presentes estamos con recuerdos del pasado? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué tan presentes podemos estar? Pues podemos estar tan presentes como queramos, o podemos estar tan desviados como queramos, ¿no? Ah, les decía que había unos pasos aquí de este apartado de los orígenes de la separación que nosotros lo seguimos cuando obviamente no nos sentimos plenos en el momento que estamos viviendo, o cuando no sentimos que este momento que estoy viviendo sea perfecto. Tal vez si yo te digo, a ver, ¿qué necesitas para que este momento, para que tu vida en este momento sea perfecta? Y te hago la pregunta. Me la puedes contestar. No te estoy escuchando ni nadie te está escuchando, ¿no? Tal vez me la puedes decir, y tal vez ahorita ya la estás diciendo en voz alta, o tal vez por lo menos estás pensando. Y si le pregunto a 1,000 personas, pues 1,000 personas van a ver que no va a ser lo mismo, que van a pensar para que sea perfecto. Para algunos será que tengas salud, o que te alivies de algo que tienes, o que algún familiar se alivie, o que familiares que acaban de dejar este mundo, pues que estén aquí de regreso. Para otros será tener una casa, para otros será tener un carro, para otros será que me aumenten el sueldo a tanto, o para otros que salga premiado mi boleto de la lotería. Y se imaginan, se imaginan una lista de cosas, pues una lista incontable, ¿no? Por muchas personas. Entonces, si yo te pregunto y tú ya me contestaste que para que tu momento sea perfecto necesitas de, entonces te aclaro que todo lo que tú piensas que necesitas o que es necesario para que tu momento sea perfecto, todas esas cosas que tú piensas, pues no las necesitas. Nada de eso. ¿Y cómo sé de eso? ¿O cómo me puedo imaginar? Porque con certeza, si alguien me pregunta, a ver, dame una explicación verídica, compruébame lo que es así, pues no te la voy a dar. Pero lo que sí te puedo decir es que si lo estamos viviendo, es porque así es. O sea, no puedo cambiar algo que está surgiendo ahorita. No puedo detener, por ejemplo, el vuelo de un ave, ¿verdad? Como dice una canción, no recuerdo cuál es. Creo que es la de mujer contra mujer, ¿no? Pero bueno, te decía que es cierto, ¿no? Entonces, el momento que nosotros estamos viviendo ahorita es el mejor momento que puedes vivir. Es el mejor instante que puedes tener. Entonces, si estamos viviendo en el instante perfecto, o en el mejor instante que me puedo haber tocado, entonces, ¿cómo puedo asegurar yo que le falta algo o que le quiero quitar algo? ¿Por qué nos toca vivir ciertas cosas? No lo sé. Pero si nosotros aceptamos el momento como tal, o sea, yo sé que cuando las cosas nos salen bien, entre comillas, pues digo, sí, es el mejor momento. Pero cuando hay dolor, cuando hay angustia, cuando hay cuentas por pagar, cuando no te alcanza para esto, cuando tu salud parece que se va deteriorando más, te está doliendo más. Pues yo sé que tal vez el cuerpo, identificándonos con el cuerpo o con lo que pensamos que somos, pues nos va a decir, no, no es cierto, este no es el mejor momento, porque si fuera el mejor momento, yo no sentiría dolor, o yo no sentiría esta angustia, o yo tendría para poder alimentar a todos, a toda mi familia, o a todos los niños del mundo que no tienen alimento, o yo podría sanar a toda la gente que está muriendo, ¿verdad? Pero eso es nuestro deseo, y recuerden que los deseos siempre van a estar en un futuro que no forma parte de este momento. Se requiere de mucha entereza para decir, ok, suelto mis pensamientos de dolor, de odio, de miedo, y reconozco que aunque no lo entienda por qué estoy viviendo esto, reconozco que este es el mejor momento que puedo vivir y por eso lo estoy viviendo. O sea, hay algo más poderoso que lo que nosotros estamos observando. Tu ser es perfecto y está creado a imagen y semejanza de Dios. Si tú crees en Dios, eres una copia perfecta, eres parte de Él. O sea, como humanos, pues a través de nuestra mente pueden surgir muchos pensamientos que nos hacen rechazar. Nos hacen rechazar lo que estamos viviendo, nuestra experiencia de vida. Y tal vez cueste mucho trabajo para algunos, para otros tal vez no. Para otros ni siquiera lo pueden ver. Tal vez cueste mucho trabajo desprendernos de esas ideas, de esos pensamientos. Pero lo único que te puedo decir es de que mientras sigas acarreando, mientras sigas recordando, mientras sigas trayendo todo ese dolor que viene a través de tus pensamientos, no podrás liberarte. Pero en el momento que tú decidas, y este momento está aquí para que tú decidas, es decir, ok, esto ya pasó, no tengo necesidad de seguir recordando esto, porque si lo sigo recordando es para recordarme de que ya no está sucediendo. No nos damos cuenta de eso. Tal vez uno dice, no, lo estoy recordando para no olvidar lo que me hicieron o para no olvidar lo que me pasó. No, lo estamos recordando porque no existe. No existe en este momento. Entonces, ¿qué es lo que existe en este momento? Lo que hay. Lo que tienes. No lo califiques, ¿ok? Esto es lo que hay. Y sé que esto que hay en mi vida y esto que yo estoy viviendo está en perfecta armonía con todo. Te vuelvo a repetir, no importa lo que tú estés viviendo en este momento, tal vez puede ser muy, muy doloroso o muy trágico, o no sé, lleno de angustia, tal vez sientes la mayor oscuridad, no importa, ahorita date esa oportunidad de decir, me salgo de esto. Renazco, porque renacen mis pensamientos. No le voy a dar poder a algo que no tiene nada de poder. El miedo no tiene nada de poder sobre ti. La angustia no tiene nada de poder sobre ti. El odio no tiene nada de poder sobre ti. ¿Te imaginas cuántas vidas transformas al momento de decidir que tu vida en este instante, en este momento, es lo mejor que te puede suceder? ¿Por qué está sucediendo? No lo califiques como bueno, como malo, como peor, como lo más trágico, no. Reconoce que esto que hay está en perfecta armonía con el todo. Si lo cambias, o si fuera diferente, pues estarías en otro momento. Pero como esto es lo que hay ahorita, sí está en armonía con el todo, todo está fluyendo. Tú puedes transformar esto, tú puedes de ser ese pajarito todo débil, todo lastimado, convertirte como en un ave fénix o un pavo real, ¿no? Hermoso, fuerte, grande. ¿Por qué? Porque no te dejas llevar por esos pensamientos de miedo, de odio, de tristeza. No los necesitas. Aunque tu mente te diga, sí, es que si no lo recuerdas, entonces quiere decir que no te importan, o quiere decir que... No quiere decir nada. Quiere decir que ya lo que no está aquí, que no estás viviendo, ya no está aquí presente y no lo necesitas en este momento. Y bueno, les decía de los pasos, de cómo nosotros pues nos desviamos tanto, ¿no? Cómo pues nos da el miedo, cómo a veces sentimos el vacío, la oscuridad. Entonces, los pasos que nosotros seguimos, el primero, son cuatro, es porque creemos que nuestra mente puede cambiar lo que Dios creó. Y no. Es como decir, ah, quisiera tener ahorita, para los que somos chaparritos, o sea, tener una estatura más grande, ¿no? O, es algo sencillo, ¿no? Pero es para decir algo que ahorita no lo tienes. Y probablemente no lo vas a tener si ya es adulto, a menos de que te hagas una cirugía, ¿no? De huesos. Pero lo que voy es de que mientras nosotros sigamos creyendo que nuestra mente puede cambiar lo que Dios creó, pues vamos a seguir desviados y siguiendo al ego. El segundo nos dice, ¿crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente? Este momento, yo cuando te dije, ¿qué necesitas para que este momento sea perfecto? Y si vino una lista contigo y me dijiste tal vez, pues necesito esto, esto, esto, esto. Entonces es porque ahí se cumple el otro punto. Creemos que lo que es perfecto este momento puede volverse imperfecto o deficiente. O sea que dices, no, para que sea perfecto me falta esto, me falta dinero, me falta una pareja, me falta que mi pareja me ame más, etcétera, etcétera. O que tus hijos te quieran, te amen, ¿no? El tercero, ¿crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú? Pues ya está de más, ¿no? Y el cuarto, ¿crees que puedes ser tú? ¿Crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación? ¡Wow! Y esta va para todos, ¿no? Cuando nosotros hacemos algo en nuestra vida y lo consideramos como, uff, qué exitoso, ¿no? Qué exitosa soy, qué exitoso eres, qué exitoso fue, todos esos logros. Es ahí también desviarnos de que creemos que gracias a mí, o sea, me pasó esto. No. No somos nuestros propios creadores. Y es cierto que tenemos el libre albedrío, ¿no? Pero una persona consciente no se aplaude, no se dice, mira qué exitoso, hagan esto, sigan estos pasos que yo les estoy dando para que podamos todos triunfar y alcanzar nuestras metas y ser muy feliz, la la la la la. No se desvíen, no se crean todo lo que el ego dice. Entre más identificado uno esté con el ego, hay un apartado en el libro, no recuerdo en cuál, pero ahí lo vamos a ver más adelante, muy adelante tal vez, que nos dice que solo los egos se ven atraídos por egos mayores. O sea que si yo me asombro y digo, wow, esta persona qué exitosa, cómo le hace, yo quiero ser como ella, ahí te está hablando el ego. Definitivamente nos habla el ego. Estamos distorsionando completamente toda nuestra existencia. Y esos pasos que les acabo de mencionar son los orígenes de la separación. Nos separamos cuando seguimos esos pasos, cuando creemos que podemos, que nuestra mente puede cambiar lo que Dios creó, cuando creemos que lo que es perfecto puede volverse imperfecto, deficiente. Nunca tu momento es imperfecto, nunca tu momento presente es imperfecto. Cuando creemos que podemos distorsionar las creaciones de Dios, incluidos nosotros, cuando decimos, ay, me gustaría que esta persona fuera diferente, o me gustaría que mi familia, o mis hijos, o mi pareja fuera diferente. Cuando creemos que podemos ser nuestros propios creadores y que nosotros llevamos el cargo de nuestra dirección. No te preocupes, o sea, sigue tu camino, y si tú estás consciente y si tú estás presente, no te estarás cuestionando todo. Entre más nos cuestionamos, tal vez tenemos una pregunta y queremos una respuesta, pero de esa respuesta nos vienen otras 5 preguntas y así se van. ¿Por qué queremos cuestionar todo? ¿Por qué queremos cuestionar si la Tierra es redonda o es cuadrada? Estamos en la Tierra. ¿Por qué queremos, o sea, salirnos? Literal, hay gente que se sale de la Tierra y que se va al espacio, ¿verdad? Para checar otras cosas. ¿Por qué? Porque egos se elevan, ¿no? Tanto que dicen, no, pues debe de haber algo mejor en otra parte que aquí en la Tierra. Mira todo lo que estamos viviendo. Pero todos somos humanos y todos estamos contribuyendo a lo que está sucediendo. Sabemos que el momento es perfecto, pero una persona que está consciente no hace cosas que hace un inconsciente. Si todos despertamos nuestra conciencia, porque todos tenemos nuestra conciencia perfecta, si nosotros nos abrimos al amor y a la aceptación, entonces nuestro mundo, obviamente, seguirá siendo perfecto, pero las percepciones que nosotros tenemos ahorita de lo que es el mundo, pues serían muy distintas, ¿no? Nos dirían, oye, en tu planeta, si vinieron de otro planeta, ¿en tu planeta hay hambre? ¿Hambre? ¿Qué es eso? Diríamos. ¿En tu planeta hay gente que daña a otros? ¿Daño? ¿Qué es eso? O sea, nuestro mundo sería muy distinto, sería maravilloso, ¿no? Y es maravilloso. Sin embargo, mientras sigamos durmiendo, mientras sigamos inconscientes de las cosas maravillosas que hay, pues seguiremos teniendo muchos cuestionamientos y muchas preguntas en nuestra cabeza, y tendremos muchas necesidades, ¿no?, que llenar, que ahí es donde viene todo nuestro ego. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección de hoy, y hoy nos toca la lección número 8, y nos dice, mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Esta idea es, obviamente, la razón de que veas únicamente el pasado. En realidad, nadie ve nada. Lo único que ve son sus propios pensamientos proyectados afuera. El hecho de que la mente esté absorbida con el pasado es la causa del concepto erróneo acerca del tiempo de que adolece tu visión. Tu mente no puede captar el presente que es el único tiempo que hay. Por consiguiente, no puede entender el tiempo y de hecho no puede entender nada. Entonces, el único, escuchen muy bien esto, el único pensamiento completamente verdadero que se puede tener acerca del pasado, y te voy a repetir, el único pensamiento completamente verdadero que se puede tener acerca del pasado es que no está aquí. Cada vez que nosotros pensamos en nuestro pasado, cada vez que traemos nuestros recuerdos, es pensar en ilusiones. Y qué curioso, ¿no? Porque la mayoría del tiempo estamos viendo nuestro pasado para visualizar nuestro futuro. O sea, ¿qué es lo que puede pasar en el futuro si yo hago esto? ¿Por qué? Porque estoy trayendo un recuerdo del pasado, que algo que ya hice, y digo que, ah, cuando hacía esto me pasaba esto. Entonces estamos jugando al ping-pong ilusionario y real. Entonces, el propósito de los ejercicios de hoy es comenzar a entrenar a nuestra mente a reconocer cuando no está realmente pensando en absoluto, mientras tu mente siga absorbida con ideas sin contenido. Entonces, así la verdad permanecerá bloqueada. Reconocer que tu mente ha estado simplemente en blanco, en vez de seguir creyendo que está llena de ideas irreales, es el primer paso en el proceso de allanar el camino a la visión. Entonces, hoy vamos a hacer estos ejercicios con los ojos cerrados. Y eso es con el objetivo de recordarnos que en realidad no podemos ver nada. Y es más fácil reconocer que por muy vívidamente que puedas visualizar un pensamiento, pues no estás viendo nada. Si tú cierras los ojos y te digo, trae un recuerdo, piensa en tu hijo, piensa en tus padres, y tienes los ojos cerrados, ah, no, pues es un pensamiento, no están aquí, no son ellos, ¿no? Es así como para un aterrizaje, ¿no? Y así vamos a ir escudriñando nuestra mente. Más o menos un minuto, no te extiendas más. Vamos a anotar nuestros pensamientos, vamos a ver lo que se encuentra ahí. Independientemente de la figura que se muestre, ¿no? En ese pensamiento, la figura que tenga. Vamos a decir, parece que estoy pensando en, y luego vamos a describir detalladamente cada uno de nuestros pensamientos. Por ejemplo, parece que estoy pensando en mis padres, ¿no? O mi madre. Parece que estoy pensando en mi madre, ¿no? Puedes poner el nombre de tu mamá, de tu papá, de tus hijos, no sé. Y vas a poner, parece que estoy pensando en, y después nombre del objeto o el nombre de la emoción. Si estás pensando en tu esposo o en tu esposa o en tus hijos, vas a decir eso. Parece que estoy pensando en mi hijo fulanito. O parece que estoy pensando en una silla. O parece que estoy pensando en la tristeza. O en el coraje, ¿no? En la emoción, puede ser una emoción, puede ser el nombre de un objeto, puede ser el nombre de una persona. Y así sucesivamente por un minuto lo vas a hacer y finalmente vas a decir, pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado, que es la idea original, ¿no? Entonces esto lo vas a hacer 4 o 5 veces en el transcurso del día, o sea, son 5 minutos, un minuto cada vez. A menos que te resulte irritante, tal vez te enojas, entonces pues lo dejas de hacer, ¿no? Si te resulta muy difícil, puedes hacerlo 3 o 4 veces, es suficiente. Y tal vez te ayude incluir también la irritación o cualquier emoción que la idea de hoy pueda suscitar. Entonces, con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales. Y ahora, cierren sus ojos.